urbano, arquitectura, espacio público, ciudad. ¿Y eso? Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano y cosas de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. En México, una cantidad notable de ciudades está construida a partir de los centros denominados históricos. La configuración que se ha dado a partir del tiempo, a partir de desde épocas de la conquista y de un sinnúmero de sucesos en toda la República, ha configurado nuestras ciudades de tal manera que todo esto se ha visto impactándose en el espacio y, por supuesto, en el paisaje urbano. El día de hoy, nuestro programa se engalana en recibir a uno de los notables arquitectos, no solamente en el ramo de la arquitectura local, sino también en la restauración y en la intervención. Está con nosotros el arquitecto Marco Antonio Díaz Cortés. Marco Antonio Díaz Cortés es arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Pachuca. Marco actualmente se encuentra en la fase de investigación de su maestría en restauración de monumentos históricos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2007 es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la carrera de arquitectura, impartiendo materias como historia del arte y la arquitectura universal, urbanismo, teoría de la arquitectura, intervención y restauración de bienes inmuebles, urbanismo, turismo y ecología. A partir de el año 2006, Marco forma parte de la Fundación Arturo Herrera Cabañas, con la cual se han desarrollado diferentes actividades, diferentes proyectos. Uno de ellos, uno de los más interesantes, es estas conferencias, la serie de conferencias para el Seminario de la Conservación del Centro Histórico de Pachuca. Marco, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Nodo Urbano. No, hombre, al contrario, es un placer estar aquí contigo, con un buen amigo, Joan, compañero también. Eso es lo mejor, Marco. Sí. Fíjate que cuando empecé a hacer la lista de los posibles invitados, cuando se nos hizo la invitación para este programa, tu nombre salió y se escribió en esa primera lista, porque a mí me llamaba mucho la atención sobre la formación que tienes y, por supuesto, sobre lo que habías participado, y se empezó a consolidar con lo que se ha empezado a ver en los últimos tiempos. Tu preparación y tu formación y la participación que has tenido a nivel de los centros históricos empezó a darle muchísima fuerza a lo que sería nuestro programa del día de hoy. Sin embargo, antes de entrar en todos estos temas del por qué, de la importancia de preservar, restaurar o intervenir los espacios, monumentos y, por supuesto, los centros históricos, me gustaría que nos hablaras un poquito de qué orilla a Marco a estudiar primero arquitectura. Arquitectura, es algo complicado. La verdad es que uno está en estas etapas de la prepa en la que no sabes todavía definir algunas cosas. Yo tenía mucha amistad con personas que me llevaban 3-4 años y se dedicaban justamente a diferentes actividades, entre ellas mi hermana, que ya empezaba a estudiar la carrera también. Pero sucedía algo curioso. En ese momento me encuentro con muy buenos amigos músicos, con muy buenos amigos en talleres que tenían que ver, por ejemplo, con el taller libre de escultura de Pepe Bazán, con Gabriel Márquez, Rui Luering, les mando un saludo, y a una cantidad de personas que fueron marcando mi vida, ¿no? Y que me ayudaban a tener como ese espíritu de libertad y de apreciación por cada uno de los parámetros que te rodean de este entorno. Y bueno, yo experimentaba un poco en escultura y algunas cosas, pero no me sentía todavía con la capacidad de decir, me voy a dedicar, por ejemplo, a las artes plásticas. Y si quieres, un poco temeroso, empiezo con esta intención de decir qué se puede acercar, qué puedo nutrir y qué tiene que ver un poco más con esta realidad. y desde dónde yo puedo generar esa bandera y tratar de construir mi mundo alrededor de esto. Y me parecía que arquitectura sonaba muy bien y encajaba y podía englobar muchas cosas. A mi hermana, como te menciono, la acompañaba a los recorridos y a la que las acompañaba era justamente esas visitas a algún poblado, alguna iglesia, algún esquema por el estilo, donde definían algunos de los símbolos o se mencionaba parte del sistema constructivo, este proceso histórico, pero además algo que a mí me llenaba era la necesidad de servir también, y estos espacios cumplían esas funciones. Y por ahí empezamos a buscar un poco el camino y se fue facilitando, se fue abriendo una puerta muy amplia, porque podía entender que la arquitectura es un mundo impresionante, ¿no? Y que podía ser tan adictivo como lo estaba solicitando. Se ampliaba el panorama, ¿no? Fíjate que aquí han estado también algunos otros arquitectos que han coincidido en estas visiones de que llegaron a la arquitectura quizás como muy temerosos y se dieron cuenta que era un abanico impresionante, que arquitectura no solamente era hacer planos, ¿no? Claro, claro, por supuesto. O sea, tiene que ver con muchas otras cosas más. Y se van a otras tantas como las especializaciones, y me imagino que es ahí donde entra tu interés por especializarte, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué nace tu interés en especializarte? ¿Cómo nace eso? Te menciono, en estos talleres, en estas clases, siempre acusaban un poco por quién lo construyó, cómo lo construyó, y nutríamos esas partes de creatividad. Y para todos los artistas, pues justamente volteaban en la historia y en estos elementos espaciales para nutrirse de la información y expresar sus nuevos proyectos. Y a mí me volvía apasionante que me contaban una historia, una anécdota, un elemento de ello de referencia, y trataba yo de buscar cuál era el punto. No dudaba de repente algún otro compañero en llegar y hacerlo a manera de burla y generar una leyenda, que también era muy divertido, pero a mí me intrigaba más un poquito qué había pasado para que se pudiera haber construido, por ejemplo, un volumen tan grande como pudiera ser una catedral. Okay. y cuáles eran los retos técnicos, cuál era, por ejemplo, el descubrir eso, ¿no? ¿Qué significa cada rayita que tiene el edificio? ¿Y por qué está esa rayita? Porque además no puede ser nada más una intención de me parece que puede quedar ahí como atractivo. Entonces, cada vez me inmiscuía más en estos temas. Tenía una gran ventaja, muy buenos amigos que, como te digo, participaban en las artes, pero también algunas personas que participaban ya de la conservación, en este caso el licenciado Noriega, que era el que se encargaba de toda la parte de derecho del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en el estado, y que con su esposa, que era un artista, que es un artista plástico impresionante, Yolanda Ortiz, es quienes tienen por ahí un negocio que se dedica también a la venta de productos para artistas y demás, pues hacíamos esas tardes casi culturales, donde de repente llegó el guitarrista, el cuate que se aventaba un poema, y sí, platicábamos y nutríamos mucho la información en torno a un artista y todo esto. Uh-huh. Y decía, bueno, yo creo que puedo complementar esa parte que luego preguntan ellos en cuanto a la arquitectura, porque además me gusta. Y me ponía justamente a investigar, y de repente platicábamos ya, y yo les platicaba también un poco alguna experiencia de algún edificio o de algún otro esquema, y íbamos nutriendo esto. Llegó un momento en que, pues por ejemplo, en el servicio social, y un poco antes incluso de que se pudiera hacer esto, dije, bueno, a mí me gusta la conservación, y si me gusta Lina, por ejemplo, es un camino. Me acerqué y, oye, pues, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron, oye, mira, hay un proyecto bien interesante. Estamos reconstruyendo la estructura arquitectónica en maqueta del siglo XVIII del Exconvento de San Francisco. ¿Nos quieres ayudar? Y, por ejemplo, ahí empezamos a trabajar justamente. Uh-huh. Que me decías que esa maqueta existe, ¿no? Sí, claro, está en una sala actualmente. Si alguien quiere entrar, puede verla. Puede mirarla y puede apreciarla. Es un trabajo muy interesante porque reconstruimos como San Francisco en sus dimensiones, en el siglo XVIII, uh-huh, cuáles eran los espacios que sí coincidían con lo que está actualmente construido, las modificaciones y un poco cómo se conformaba también el uso. Pero eso era muy padre porque aparte estábamos en una sala, una de las bóvedas, que actualmente es la Salvador Toscano, donde, por ejemplo, estaba Chuck Moll, había unas piezas. Este espacio lo tenían un poco como bodega. Y entonces de repente estabas nutrido con esas piezas que además casi nadie las podía ver, y como que era muy nutritivo, ¿no? Te llenabas como de esa información histórica y te sorprendías en cada momento, ¿no? Al principio como que casi le ibas a poner el suéter encima al Chacmol, pero como que algo de dentro te decía, no, a ver, aquí hay algo que tengo que respetar, aunque parezca bodega, sí, claro. Te llama, ¿no? Te impresiona, y sí. Entonces era el momento para regresar a los libros y decir, ¿qué pasa con esta pieza? Y era muy curioso porque, por ejemplo, ese Chacmol era el único que estaba completo en toda la República, original. Y entonces, cuando regresabas al espacio y lo veías y lo podías casi tocar y estar con él, pues era así como el gran sensei que estaba frente a nosotros vigilando la construcción de la maqueta, ¿no? A partir de ahí se fueron dando muchas situaciones importantes, porque de repente salía algún rito o alguna visita hasta con estos amigos, donde llevamos con esa intención temática, y a veces era el recorrido con el arqueólogo o el recorrido con el historiador, y pues iban llenando cada vez más esta necesidad de conocer y conocer más del proceso de construcción de edificios históricos. Y fue lo que te empezó, me imagino, a meter un poquito más en esta en este mundo, ¿no? Y la gente no nos está viendo, pero al narrarlo se te iluminan los ojos. Sí, y es algo que a lo mejor recordarlo son de esas experiencias buenas, ¿no? Sí, claro. Y es maravilloso. Y bueno, aparte de ello, pues yo salí de CBTIS 222 de técnico en topografía, pues ya nos dedicamos a algunos levantamientos, ya dibujaba, ya procuraba buena parte de mi carrera irla financiando, si se podía. Y con ello, por ejemplo, justamente los ingresos que obtenía era para ir a visitar algún pequeño poblado, comprar un libro, bueno, y conciertos, porque eso sí, la música también es un hobby bastante agradable en ese sentido, ¿no? Bueno, termino la carrera, empiezo a mantener actividades de diferente índole, ir a México, algún despacho, ir a algunas otras constructoras, pero después de un año yo dije, bueno, qué carambas estoy haciendo un poco allá, si lo que quiero es dedicarme un poco a esta parte que me llenaba mucho, que era la conservación, pues tengo que acercarme a ello. Agarré mi currículum, se lo fui a dejar a una persona que conocía ya aquí en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, y ese mismo día me dijo, mira, no tengo algo todavía aquí, pero vente mañana. Y al día siguiente ya me estaban contratando, ¿no? Y de ahí fue como decía mi maestro Artigas, es como una enfermedad, ¿no? Te pica y te sigues. Y de ahí le sigues. Tío, sí. Y fíjate que esto que hablaba sobre la música perfectamente nos da para poder introducir en este primer bloque a la primera melodía que nos has traído. Esta primera melodía es de YouTube. YouTube es algo muy, muy comercial, si ustedes quieren mencionarlo así, pero en aquel momento era como esos grupos de culto, ¿no? When the Streets Have No Name es un clásico y era una canción un poco contestataria con la que va surgiendo a lo mejor en aquel momento, pero que iba marcando esa intención de evidenciar procesos. Y eso es algo muy curioso porque justamente YouTube menciona que con esta canción iban identificando un poco a las personas y a los barrios y el proceso religioso y cómo se va generando esa dinámica de microespacio, y se van haciendo esas intenciones también de todos los procesos difíciles que tuvieron casi como una guerra civil en su medio, y que bueno, buscaban ese punto para expresarlo y para contestar un poco, decir aquí estamos y necesitamos cada vez ser participativos. Pues vamos a escuchar a YouTube con Where the Streets Have No Name. Esto es Nodo Urbano, no se vaya. Yeah. Regreso en Nodo Urbano con el arquitecto Marco Antonio Díaz Cortés, hablando sobre el tema de la intervención, restauración y obviamente el tema principal, que son los centros históricos. Marco nos estaba comentando sobre su interés y su formación, tanto como arquitecto como lo inclinado a la conservación y pues a todas las prácticas relacionadas. Pero Marco también se caracteriza por ser académico. Desde el año 2007 pertenece a la plantilla docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la carrera de arquitectura. La pregunta obligada, ¿cómo llegaste a dar clase en una carrera de arquitectura? Claro. Era algo muy curioso. Más o menos en esos años terminé de trabajar en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, un año antes. Después estuve durante un año trabajando para el Instituto de Antropología e Historia. Y llega un poco la invitación por la coordinadora de aquel momento, ya que coincidíamos en eventos, yo iba representando al instituto y en más de una ocasión tuvimos justamente esa coincidencia. Y me decía, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces ahora? En este caso la coordinadora yo la conocí 5 años antes en otro organismo al cual pertenecía, que era también un algo similar al actual comité del Centro Histórico, solo que tenía un nombre que si nos tardamos medio programa en pronunciarlo. Muy largo. Sí, y entonces me decía, oye, bueno, a ti te gustan los temas, has estado muy interesado, eres una persona activa, ¿qué te parece si nos puedes acompañar? La verdad es que la primera vez como que rehuía, yo no me hallaba dando clases. Uh-huh. Después algunos compañeros me decían, bueno, es que tú eres bastante rollero como para entretener a los alumnos. Eres perfecto para estarles dando didáctica un poco y compartiendo sobre todo esa parte que era muy interesante, que era la riqueza del Estado. La riqueza justamente que tenemos a nuestros alrededores, en la cual vivimos, y puedes compartir mucho de ello en ese sentido. Y bueno, me parece agradable porque Al menos tendría un público que me escuchara. Y por ahí empezamos. Público obligado, ya está. Y si no, los reprobamos. No, para nada. Pero sí, y coincidí un poco en ese sentido. Llego y pues yo nada más iba por una materia. Curiosamente me dicen, bueno, también puedes dar esta y esta. Y terminé la misma fecha de la entrevista diciéndome, bueno, aparte te vamos a dar estas otras dos materias. No, sí, sí. Fíjate que las materias que impartes, pues por supuesto, tienen mucho que ver con tu formación, obviamente con tu perfil y con lo que has estado desarrollando, ¿no? Intervención y restauración de bienes, historia y del arte y de la arquitectura, urbanismo, obviamente, y teoría de la arquitectura. En este sentido, tu inquietud también te ha llevado a formar parte de ciertos organismos. Claro que me gustaría que platicáramos sobre la Fundación Arturo Herrera Cabañas. La Fundación Arturo Herrera Cabañas, wow, eso. La Fundación es un organismo independiente, justamente evocando a ese gran personaje que fue Arturo Herrera Cabañas, un gran difusor de la cultura, que junto con la doctora Irma Eugenia, pues lograron formar y aglomerar a muchas gentes a su alrededor, y tenía que ver con hasta el rescate, por ejemplo, de algunos pueblos indígenas por cuestiones de salud, hasta, por supuesto, apoyar a todo lo que era el arte y la cultura en el estado de Hidalgo. Fallece en este accidente en un avión Arturo, y pues la familia se dedica a tratar de mantener vivo ese espíritu, esa intención por abrir espacios y tener justamente la posibilidad de compartir, pues por ejemplo en este caso hasta su propia biblioteca, ¿no?, que es muy especializada, con datos muy específicos acerca del estado, por obviamente todo el recorrido que tenía Arturo, y también por otro lado pues estas dinámicas. Quiero comentarte que por ejemplo la Fundación Herrera actualmente tiene enlaces con más de 65 organizaciones civiles, y es una sede para muchísimas cosas que van entre el arte, la cultura y cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Tenemos un rocódromo, incentivamos siempre todo lo que es esta práctica del alpinismo, que es un elemento muy interesante en el estado. Con esta red de organizaciones tenemos, pues, justamente desde algunos personajes que se dedican al cultivo de hidroponías, hasta gallinas, hasta apoyo a migrantes, un sinnúmero de, como te digo, de prácticas y abanicos en los que nos vemos inmiscuidos de repente. Y por supuesto, en este caso con la Fundación, pues tenemos también toda la investigación acerca de Pachuca. Tonatiuh Herrera, en este caso, también me invita, por ejemplo, al Comité del Centro Histórico, y pues vamos desde ahí haciendo como residencia un poco en lo que es la Fundación, y surge de ahí también otra gama muy interesante que nos obliga casi casi a tener la oficina ahí ya de fijo, ¿no? Y es una de las cosas que ahí me parece interesante, porque viene esta transición este vínculo entre estar en la Fundación Arturo Herrera Cabañas y también formar parte de este comité, ¿no? Es claro. Me gustaría que pudieras explicar para algunas de las que nos escuchan, ¿por qué nace el comité y por qué se estructura de esta manera, ¿no? O más bien, ¿no? Sí. ¿Por qué nace el comité, ¿no? El Comité del Centro Histórico de Pachuca. Es algo muy curioso. Algunos personajes, historiadores, investigadores, y comerciantes, gente que tiene como esa bandera y ese amor por Pachuca, desde hace 10 años empiezan a reunirse, y un poco con esta secuencia tanto de Arturo Herrera como de otros contactos que ellos tenían por su cuenta, empiezan a trabajar una posibilidad de decir qué debe de pasar con Pachuca, cuál es nuestro destino, y sobre todo porque también estaba sucediendo un proceso donde se notaba una gran cantidad de inversión hacia los alrededores, pero hacia el centro cada vez se olvidaba más. Es más, se invertía escasamente para que pasara la basura, para que tengas dos o tres policías, es decir, la estructura básica de mantenimiento y ya. El bacheo a veces llegaba más bien por una partida que estaba pensada para los exteriores, y acá quedaba como olvidada. Y surge, pues justamente en aquel momento con el presidente municipal Meléndez, pues un seminario, pues un poco lo del plan estratégico también y este tipo de esquemas, y se forman varias mesas en torno a Pachuca, a la discusión también del centro histórico, y la única que sobrevive justamente es la de arte, cultura y la parte de investigación. Se muere un poco todas el resto de las ideas, pero Tonatiuh, con personajes como el profesor Bonfilio, con Antonio Lorenzo, que son como entre muchos otros, quienes mantienen esa mesa, siguen con esa dinámica de estarse reuniendo, como ir a misa, viernes tras viernes a las 9 de la mañana, y seguir discutiendo qué se podía hacer cada vez más para apoyar este espacio que se iba olvidando. Cuando yo estoy trabajando en el INAH, me toca ir en representación justamente del instituto, como una parte de, pues justamente legal, normativa, a también vertir nuestras opiniones, y se sigue generando una buena dinámica y un buen contacto. En aquel momento es cuando, por ejemplo, empezaron a hacer esa intención de acercarse y tener el proyecto del reloj monumental. Y poco después resulta que en el Instituto de Antropología me decían: ¿sabes qué? Se va a acabar este contrato. Ya es una historia escabrosa, porque me decían: el siguiente contrato, ya sabes, son 4 meses a lo mejor de free, después de 4 meses te pagamos. Y así como que, y yo decía, así, ¿no? Bueno, estoy dando el amor al arte, sí, es muy bueno, pero no me está dejando mucho en mi bolsillo. y pues digo, es muy válido vivir de esto también, sí, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Y es una necesidad. Y entonces, curiosamente también, Tona me mencionaba, bueno, mira, ya tenemos otra formación, tenemos ya la ley, que es algo importante. La ley es una ley estatal, es una ley de avanzada, una ley en la que fuimos participando, en la que se procura tener una dinámica un poco diferente a los reglamentos, normas y leyes que también hay en otros centros históricos, porque Pachuca no se parece nada a cualquier otro centro. Hay algunos que tienen como más características de tipologías que les permiten identificar de manera muy rápida qué secuencia hay que seguir. En el caso de Pachuca, la ley también es una ley que es, como decíamos, de avanzada, porque la tienes que adaptar a otra forma de ver los centros históricos. No estamos hablando de un centro histórico típico, ya sabes, la tejita, el marco de cantera, sí, o algún detalle por el estilo, sino que este centro histórico se nutre de muchos más estilos arquitectónicos, de muchas más visiones, de muchos más, por ejemplo, migrantes o formas, sí, claro, de ser. Y eso es lo que propicia que también lo reconozcamos como que eso es lo valioso, que no hay exactamente una línea en la cual vas a tener una dirección muy rápida, sino más bien aquí la riqueza de Pachuca es nutrirse de esas, claro, líneas y de esos elementos. Hay que comprenderlo de un punto diferente. Surge esta ley de avanzada y entonces vamos trabajando un poco a la par. Se decidía que esta ley estatal, que es aprobada por la Cámara de Diputados por unanimidad, ya estaba de manera oficial, y entonces se surgen tres organismos para su manejo: un comité, que es la parte técnica, por así decirlo, quienes más tendrían esa intención de dictaminar y tener un poco más la voz en el sentido de las especificaciones; un patronato, que se supone debería de ayudar a juntar los fondos para todo esto, para tener cada vez mejores, ¿no?, los recursos moverse necesarios para todo este gran proyecto; y finalmente una parte administrativa, que iba a ser el fideicomiso, como se manejan muchos otros lados. En algunos centros históricos existe nada más una sola figura, llámese fideicomiso, llámese patronato o llámese comité. A veces cumplen las funciones todos juntos. Aquí notábamos que era un poco difícil, porque hay tantas intenciones a la vez, que decíamos, en esta propia ley debe de quedar normado así, que ninguno de los tres organismos tenga más posibilidades o tenga la voz completa, uh-huh, o el voto completo, sino que se vayan equilibrando entre los tres, y eso permitirá que se abran cada vez más las ideas, justamente como es Pachuca, sí, nutrido, claro, de varias direcciones, y así vayamos generando pues un organismo amplio que nos permita cada vez tener una mejor casa. Recientemente hablo de algunos años, se han venido dando algunas actualizaciones, modificaciones, intervenciones al centro histórico. Las últimas quizás no son las más ¿cómo llamarlo? Las de mayor fama, ¿no? O las más aceptadas. Inclusive, a mí lo que me llama mucho la atención de las últimas intervenciones, la gente que conozca Pachuca lo puede saber, la gente que no conoce Pachuca, únicamente basta con echarle una vista editada a Google para saber qué es lo que está pasando con nuestro centro histórico. Claro. Y es que lo que me llama la atención es de que las voces autorizadas, las voces con mucho peso, están diciendo, cuidado porque quizás nos estamos desviando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el centro histórico, Marco? Híjole, es algo muy complejo, la verdad. Como tú lo mencionas, pues justamente al final de Meléndez ya había una intención, por ejemplo, de rescatar la plaza más histórica de Pachuca, que es la Constitución. Uh-huh. Y digo más histórica porque es la primera. Siempre tenemos la referencia del reloj, pero en realidad la plaza que surge casi con la normativa de Felipe II pues tiene que ver con una plaza rectangular, un centro religioso, como es la Asunción en este caso, un centro de poder, que estaba ahí la presidencia municipal, portales y, por ejemplo, los comercios principales. Cambia acá, y hay que entender, justamente te decía Pachuca, desde una manera muy diferente, el reloj. Surge en una plaza nueva, donde no hay ni centro de poder, ni centro religioso, vaya, no hay ni siquiera portales que te permitan circulaciones, es muy diferente lo que está sucediendo ahí, y eso es el reflejo justamente de lo que ha pasado en Pachuca. Pachuca, por ejemplo, pues con toda esta actividad minera llegan muchos migrantes, van dejando influencias, y se van surgiendo cosas muy curiosas, ¿no? La Asunción, y a no más de 100 metros el templo metodista, ¿no? Y si le empiezas a rascar, en Betafrieta tenemos uno de los primeros judíos, es más, una de las primeras mezquitas. Bueno, entonces se va nutriendo de una gran cantidad de elementos culturales y que se van reflejando, por supuesto, en la parte arquitectónica, en este legado y en estas hojas que decimos son los muros, ¿no? Que van, se va escribiendo sobre ellos. Y un poco evocando esa situación, pues a lo mejor algunas de las nuevas poemas no han sido los más acertados dentro de la ciudad. Me gustaría que habláramos específicamente de una de las intenciones al centro histórico, de muchas que se han hecho. Y una que me llama mucho la atención, que también se ha discutido inclusive hasta en redes sociales, me ha llamado mucho la atención, es este edificio que se encuentra en contraesquina del edificio de Bancomer. Claro, claro. Donde tenía unas ciertas características y bueno, ya ha cambiado la fachada por completo. Lo mismo, los elementos de estructura metálica que ahora se encuentran en la zona del nuevo reloj. Y a mí lo más interesante, fíjate, ahora yo desde mi perspectiva urbana, más allá de una perspectiva, cuando yo veía una reestructuración del pavimento, decía, muy, qué padre, está, qué excelente, pero sigue siendo la misma dimensión de banqueta. Está muy padre el pavimento para los coches, ¿no? Sigue estando, pero la banqueta sigue estando pequeñita. ¿Cuáles son estos desatinos que para Marco está teniendo el centro histórico? Mira, el punto principal es que se requiere mucha planeación, mucha investigación y muchos datos duros que te arrojen los resultados y que te lleven a una buena a un buen proyecto. ¿A qué me refiero? En el Comité de Centro Histórico, que además decíamos, nosotros somos un organismo, debe de haber 20 de estos organismos que sigan generando voz y voto para justamente cada una de estas intervenciones. Sin afán de presumir, por ejemplo, lo que se hace en la Plaza Juan Sedoria, surge con un proyecto de concurso que en aquel momento el arquitecto Federico Sánchez, hijo, ayuda a instruirlo, a organizarlo. Se invita a participar a las universidades, se tiene un proyecto conceptual y ese proyecto conceptual se entrega a la presidencia con el fin de decir, mira, además tenemos una intención, una idea. Logramos que la parte de la administración pública mirara un poco a ese gran descuido que había en el centro histórico, pero decían, bueno, ok, sí quiero, vamos a empezarle, ¿por dónde? Ya. Y le decíamos, no, espérame tantito, hay que planear, hay que organizar. Y yo sé que los tiempos son dinámicos y hay que hacerlo con mucha más velocidad, pero sabes que, por favor, busquemos la manera de estructurar un gran proyecto, una buena estrategia, para que sea un programa a gran escala y que entonces sí tú vayas atacando poco a poco ciertos elementos muy alcanzables y entonces sí tengamos una mejor idea de nuestro centro histórico. Decidimos que esa calle era muy importante, o esa sección de la calle, porque decíamos, no está tan destruida, es un poco más fácil acceder a ella, generar una organización donde podamos experimentar cuáles son los procesos a que nos vamos a enfrentar, y sobre eso entonces sí proyectar el resto. Que además, nuestra intención es unir plazas para generar circuitos, claro, y para que entonces la ciudad no te dé para una glorieta como sucede actualmente, claro, en el reloj. Mira, eres de Pachuca, vente a ver el reloj, ni te bajas del coche, le dices, mira, claro, ya lo viste, ahora sí vamos al Real por un paste, o ahora vamos a otro lado, que es lo que pasa en Pachuca, ¿no? Entonces, hacerla caminable, disfrutable. Claro, ¿no? Disfrutarla como debe de ser una plaza pública. Decíamos, una prueba muy importante para experimentar si funciona o no una plaza es que vayas con un niño y te atrevas a soltarle la mano. ¿Qué sucede? Pues yo creo que nadie en su sano juicio le suelta la mano a un niño ahí en la Plaza de Independencia, porque pues fíjate que hay qué buen ejemplo. hay una cantidad de peligros que van desde la parte vehicular hasta la seguridad y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, con esa idea íbamos intencionando tener esa participación. Este proyecto surge, lo retoman un poco el Colegio de Arquitectos, lo hacen un poquito más ejecutivo, sin embargo el colegio lo entrega a la presidencia y le queda claro, dice, bueno, tenemos la parte de imagen más o menos resuelta, un precio aproximado, pero lo que nos hace falta es algo importante. Primero ve cómo está el interior, y me refiero con eso a la parte de infraestructura hidráulica, eléctrica, lo que significa bajar alta tensión o mediana tensión al subsuelo, y después de eso tú ya podrás entonces darle la parte de imagen. Y en eso empezamos a tener pues muchas discusiones en torno a que sí y que no. Se entrega, lo toma la administración, un proyecto que podía durar 4 meses se va hacia un año, un proyecto que podía costar muy poco cuesta mucho y se enfrentan a muchos problemas. Entonces es como se vamos puliendo cada vez más y tratando justamente de que el comité decimos, bueno, regresen a las experiencias. En el comité está, por ejemplo, una de las personas que lleva que salió de Casim, pero que es el que sabe exactamente dónde pasan cada una de las redes, porque toda su vida la llevó allí, ¿no? Este profesor Bonfilio, que en nivel histórico, Lorenzo Monterrubio, que tiene pues que todos los libros de gobierno los está editando. Claro. Es una voz autorizada. Pero más de eso, por ejemplo, sí tenemos también la voz de algunas personas que me dicen, pues es que yo llevo toda mi vida viviendo aquí, ¿no? Y también sé que aquí sucedió esto y que por aquí está pasando esto, y había una serie de circunstancias que nos ayudaban, sobre todo también a tener ese oído para decir, aquí va a surgir un problema, ¿por qué no nos vamos adelantando? Y regresando a la Plaza Independencia, es lo que nosotros creemos, que debe de haber mucha más planeación, mucha más organización, para que entonces cuando salga el proyecto, no hay proyecto perfecto, pero por lo menos se tengan más estructuradas y con mayor visión toda la problemática a la que se van a enfrentar. Tienen una idea de pintar, tienen una idea de arreglar, pero la arquitectura y el espacio no es un maquillaje. Así es. Tiene que ser una cuestión de fondo donde justamente generes beneficios y no problemas. Y saber entender a Pachuca implica hasta lo que tú mencionas. ¿Qué pasa con ese edificio y esa fachada que dentro de la arquitectura desde aquel momento era mucho más propositiva y pensada de una manera que le permitió durar 30 años sin tanto inconveniente, en un material que a lo mejor en 5 o 10 años vamos a tener muchos más inconvenientes y que le van a dar una peor imagen al espacio público? Uh-huh. Y que por supuesto no estamos teniendo beneficios reales en cuanto a la posibilidad de decir, pues estos somos, más bien estamos maquillando algo que en realidad no somos. Fíjate que ahorita que lo dices, tuve la oportunidad de ver yo creo que muchos, sí, ver la imagen que presentaron igual en algunos medios, redes, sobre esta propuesta del centro histórico, ¿no? De algún centro cultural o algo así. Claro, claro. Lo primero que a mí me brincó otra vez, quizás por la visión que tengo, es esta es esta nula interacción con la gente que camina, ¿no? Claro. Cuestiones de paisaje tan básicas como vegetación, que la estaban arrasando. Sí, algo que la gente ya tiene como identidad, que es el kiosco, pues adiós kiosco. Sí, ¿no? Cambios de nivel, por ejemplo, ¿no? No sé, hay muchos ejemplos de plazas en México y en el mundo donde no basta demasiada inversión, sino simplemente basta entender qué es lo que pasa, ¿no? O sea, comprender esta situación que genera, por ejemplo, siempre tengo mi bandera, ¿no? El automóvil, ¿no? Claro. Esta cosa, el automóvil. Porque genera... se sigue dándole cierta predilección cuando en realidad tenemos que buscar que la plaza se disfrute de otra manera. Así es, no tiene esta posibilidad de hacerla caminable, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando cerraban la parte del centro histórico y había la posibilidad de poder caminarlo, ¿no? En algunas ocasiones me ha tocado ver el Guerrero cerrado, ¿no? El Guerrero completamente cerrado. Digo, híjole, ¿cómo sería esto? Yo preferiría una calle viva y completamente caminable que algo que no lo es así. Claro, ¿no? Es menos estresante, tiene otra dinámica. Fíjate que este proyecto, pues el comité también lo ha criticado mucho desde diferentes vertientes, pero sobre todo uniendo diferentes banderas, ¿no? Claro. Quiero mencionarte que además como comité justamente manejamos la parte legal también que nos corresponde. Lo peor que podemos hacernos es quedar callados. Sí, claro. Y pues hay cuestiones muy importantes. Por ejemplo, hay un decreto que hace que el reloj sea monumento artístico. Eso es un motivo de orgullo de verdad a nivel nacional. Pocos son los edificios que tienen este decreto a ese nivel. El reloj lo tiene, pero con eso no significa, ah, ya, wow, tenemos un reloj. ¿Qué significa? Pues hay una normativa que hay que cumplir y también la posibilidad de bajar recursos a otros niveles. Hay que entenderlo. Esto, a pesar de que lo haya firmado Felipe Calderón el último día, antes de irse, que yo seguramente tenía como un metro de papeles. De papeles. Fírmele, señor. Fírmele, ¿no? Señor, y demás. Y sea como sea, el documento está. Y el documento implica que justamente hay una serie de reglamentos y normas que cualquier obra ejecutarse ahí, primero tiene que estar aprobada por la institución, por X, Y y otra serie de cosas a nivel nacional. Porque tiene ese reconocimiento federal. Así es. Y que entonces, en virtud de ello, primero debe de ser aprobado por un grupo de especialistas. Y ese grupo de especialistas, si en realidad lo son, pues primero tienen que permear esas ideas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se está viviendo esa plaza? ¿Quién la recorre? Pachuca es muy complicado. Pachuca parece un esquema de abanico, ¿no? Donde nuestro reconocimiento de centro histórico en realidad está en una arista. Una lista donde no tenemos más de 6 calles vehiculares. Por supuesto que si cerramos una es caótico. Y tratar de además meter ahí el 90% del transporte, más del 90% del transporte público que llega ahí es caótico. Así es. No es casualidad que incluso se hayan dado respuestas como el uso de lo que antes eran las combis, que ahora son las van. Uh-huh. Porque es la manera de acceder más rápido en este intricado plato roto que se encuentra en el centro. Bueno, a diferencia de otras ciudades que son más planas, tú cierras una calle y tienes 20 más de soporte para seguir haciendo circular. Así y es. Mantenerlo vivo. Y alguien, por ejemplo, también nos decía, quiten el Primero de Mayo, qué feo mercado. Sí, a lo mejor es muy feo, pero si tú lo quitas, matas buena cantidad de la actividad. Claro. Para una ciudad que tiene una característica donde la economía no es exactamente la mejor del país. Y por ejemplo, también son los espacios públicos alrededor de esta zona, por lo menos hasta la generación de mis papás, todos tenían algo que ver con el centro. Significa que el papá minero, el primo minero, lo que sea, pero alguien vivía en el centro, en el barrio, y había siempre un flujo de personas hacia ello. Al decaer la minería, se empieza, y por ejemplo, después del sismo del 85, estas cuestiones de crecimiento, se pierde y llegan nuevos públicos que si tú les preguntas, pues, llevo un año sin ir al centro, no lo necesito. Uh-huh. Y hay esa pérdida de identidad. Así es. Y este tipo de cuestiones. Como tú lo mencionabas, hay que caminar la plaza, hay que disfrutarla sin estrés, hay que, en medida de ello te reconoces, ves más el detalle y por supuesto que hasta lo exiges. Uh-huh. y mantienes otro parámetro frente a ella. ¿Qué pasa con este tipo de proyectos? Pues tenemos el problema que son unas ideas unilaterales. Uh-huh. Y lo que nosotros creemos es que por supuesto debe de estar cada vez más permeado al público. Claro. No despreciamos para nada la inversión pública, al contrario, cada peso que se pone ahí en el centro histórico vale y repercute como ningún otro en otra zona de la ciudad, pero sí creemos que debe de estar direccionado y debe ser un proyecto que surja desde las propias entrañas de lo que es las personas, la gente, las condiciones. Y esto que se haga público, lo que dices, ¿no? Sí, cuestiones públicas, tanto inclusive hasta de concurso público. Hay una de las cosas que también en muchos de los arquitectos, de los urbanistas, de la gente que está levantando la voz, es que dice, queremos que esto se haga público, todo se haga público, desde concursos, desde las propuestas, todo se haga público. No queremos que hoy me digan, hola, ¿cómo estás? Te presento lo que va a ser el nuevo proyecto de la ciudad. ¿A qué horas, no? ¿A qué hora lo convocaron? ¿Quién? Miren, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Por qué es tan peligroso esto? Porque estás hablando que es tu casa. Claro. Es la casa de todos. Y entonces, pues por supuesto que nadie va a dejar que entres a tu casa y, oye, llévate este mueble, cámbialo y demás. Es muy bueno que te lo cambien, a lo mejor porque estaba viejo y demás, pero hay que entender que a lo mejor con cierto rezano, cierta intervención, cierta restauración, con eso era suficiente porque significa un valor para mí y mejor ayúdame con la otra parte del piso que tengo feo. En fin, hay una manera muy diferente, pero no puede ser impositivo. Eso yo creo que es algo muy grave que está sucediendo y a lo cual pues tiene mucho que ver con lo que platicas. Hay muchas voces que están diciendo queremos participar, queremos, porque además pasa eso. Cuando sucedió este concurso de Guerrero, los chavos se fueron a platicar con la gente, estuvieron ahí pasando y pasando de día, de noche, ver qué sucedía con esa plaza, qué tipo de personas llegan ahí, cómo la utilizan. ¿Cómo puedo darle mejores condiciones a ciertos espacios para que entonces se tenga esa idea más permeada? Y curiosamente a veces el bolero era el que daba la solución, el que pasaba caminando, la señora que trae tres bolsas. Porque ellos son los que viven la ciudad. Por supuesto. Y decíamos, la viven y la sufren porque ahorita les está tocando esos momentos, ¿no? Sin mentirte, justamente desde hace 6, 7, 8 años ya que llevamos con el comité, a nuestras manos han pasado no menos de 4 ideas generales de qué hacer con la Plaza Independencia. Me parece que está muy bien, ¿por qué no la hacemos pública? ¿Por qué no hacemos esto? Y es cuando a veces empieza a repercutir. Hay una idea, por ejemplo, que se llevó justamente el doctor Antonio Lorenzo Monterrubio en este proyecto que hicimos de intercambio hacia Italia, en el cual, por ejemplo, proponía hasta que, bueno, no puedo cortar la circulación, mandémosla subterránea y ganemos espacio público y ganemos calles, ¿no? Eso sí, es un anteproyecto, es una idea. Esto lo ponemos a la discusión de la gente. Hay que platicarlo y que la gente nos pueda también estar advirtiendo, no, yo creo que vas a tener este problema, no, si me agrada, no me agrada, ¿qué pasa? En algunos países como Canadá, un proyecto de esta naturaleza, pues, ya que se tiene la idea general, se pone por lo menos un mes a discusión pública y entonces sí ya después viene todo el desarrollo de planeación y por lo menos eso, ¿no? Un año de planeación y a lo mejor para 3 meses de obra. Y aquí parece como al revés, ¿no? Urge el proyecto. Urge el proyecto. 15 es más, días. Empecemos con el proyecto y después planeamos. Sí. Y eso tiene sus costos. Como te decía, un proyecto como el de la plaza, justamente Juan C. Doria, que era para 4 meses, 5 meses, duró más de 2 años. Que era para beneficiar al comercio, a la gente que estaba ahí y las personas, pues al menos 2 personas que tenían locales comerciales ahí tronaron, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está este tipo de cuestiones? Y sin embargo, si tú recorres todavía Guerrero y esa sección, sigue siendo bueno, sigue siendo interesante. ¿En qué medida? ¿En qué fue el primer modelo que ya empezó a identificar, bajemos instalaciones eléctricas? No para sacarte una foto bonita, para darle mayor mantenimiento. Veamos qué pasó con nuestras entrañas, ¿no? ¿Qué pasó con la tubería, el drenaje, esta agua? Hay instalaciones que llevan más de 100 años, por supuesto que ya era necesario cambiarlas. Regulemos más anuncios, regulemos perfil urbano, regulemos ritmos. Y lo que nosotros pensamos es que, por supuesto, se debió de invertir de esa misma manera que en la fachada, pues cada vez más hacia los interiores, para que entonces tengamos un proyecto muy exitoso. Porque una de las cosas que tú dijiste al principio me llamó, y eso es lo que también puede marcar, y es que no solamente se trata de maquillar, sino también hacer proyectos que estén hacia adentro y también que impacten de forma indirecta, ¿no? Como tú lo decías, desde el comercio, desde la interacción social, ¿no? La residencia, ¿no? Además, no podemos dejar todo exactamente al comercio, no podemos llegarlo así. Tú sabes muy bien que si dejamos el comercio total que abarque esas calles, pues es lo que está sucediendo en muchos lugares, ¿no? En la propia Guerrero, tú durante el día puedes recibir a una buena cantidad de personas, pero en la noche, pues de repente, pues que vayas acompañado, porque si no se vuelve peligroso. Sí, claro. Y entonces hay que cuidar esos usos y justamente ese equilibrio, y para eso hay metodologías, hay una cantidad de elementos de planeación que te permiten justamente anticiparte esa problemática y darle soluciones permanentes y no acarrear problemas. Algo que decíamos es que en algunas calles ya habían justamente colocado estos pavimentos nuevos, decíamos, es que es dinero tirado a la basura. ¿Por qué? Porque ahorita si haces el recorrido, pues están levantando nuevamente ese pavimento para colocar ahora sí la instalación, ahora sí todo eso. Y decíamos, bueno, es que aunque no se note mucho ese tipo de obras, son las primeras que tienes que realizar. Uh-huh. Y algo que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, es en esa intención de hacer esas primeras ideas, bueno, hasta datos arqueológicos nos encontrábamos de repente, ¿no? Que nos van ayudando también a reconstruir nuestro propio proceso histórico y a decir, oye, aquí hay algo más que un simple momento, una simple intención de tratar de hacer un espacio más agradable, es un espacio que realmente sea sólido, sea consistente, y entonces si nos reconozcamos, pues tanto el Pachuca del sur, del norte o del este, los muchos Pachucas que ahora hay, con una parte del centro, y tengamos esos vínculos que nos hagan más fuertes y que nos hagan algo que hemos perdido mucho, tener permeabilidades públicas, ¿no? Uh-huh. Espacios donde puedan convivir muchas personas y entonces nos hagan sentir a nosotros. Con esa autenticidad y esa relación de conocer muy bien qué es el pachuqueño, qué es lo que hay aquí, cuáles son nuestros orígenes, nuestras virtudes, nuestros éxitos, nuestros fracasos incluso, se va generando una idea general, y entonces lo que va a buscar a la gente, a los centros históricos, es eso, ¿no? ¿Cuál es la manera de ser del pachuqueño, del zacatecano, de no sé, de cada una de estas personas, y que se reconocen en esos medios? Si no, vamos a crear un falso histórico, algo que nunca fuimos y que nunca seremos, y por eso no lo adoptamos también, y que por ello puede ser pues una barrera y como una especie de espejismo a la larga, ¿no? Para terminar, Marco, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué rumbo podríamos seguir para alcanzar todo esto? Es una pregunta que da para mucho también. Y yo creo que algo aquí importantísimo es la participación. La participación en muchos lugares, quiero comentarte, pues cada quien lo hace desde su barrera, ¿no? Sí. En algún momento, el comité, por supuesto, que siempre tiene boletines, tiene páginas, tiene por ahí toda esta situación de internet, que redes y demás, que es valiosísima. Pero el comité no podemos ser, como te decía, nosotros 5, 6, 8, 10, porque por supuesto también se tienen que unir muchas más personas con más intenciones para decir qué queremos. La participación es fundamental en muchos países, por eso suceden las cosas, porque la gente lo exige, y aquí creo que es muy importante que cada vez las personas se acerquen más, lean más, se nutran más de los procesos que están sucediendo en su ciudad. Así como agradezco mucho esta invitación y me encanta estar abriendo esta dinámica, pues de repente nos aventamos la plática del seminario, de repente hemos ido por lo menos a otras dos instituciones también a platicar qué sucede con el centro histórico, qué sucede con estos procesos, pero lo que me llama más la atención, que por ejemplo en una de las pláticas del seminario al final decían, bueno, ¿y dónde firmamos? ¿Qué hacemos? ¿No? y eso es bien interesante. ¿Cómo le entramos? ¿No? Sí. Y es lo que nosotros, visita la página, ayúdanos, sigue escribiendo, sigue pasando esta voz, sigue sintiendo esta parte, pero sobre todo regresa a la parte legal, a la parte de decir, pues quiero, y creo que algo que sí nos ha tocado tener ese acercamiento es que en cualquier medio que nos hemos encontrado público, la gente está diciendo, sí, queremos. Y pues ahora pues también hay mecanismos para acercarnos a cada uno de estos esquemas. Por ejemplo, lo que te mencionaba, tenemos más de 10 oficios con los cuales hemos propiciado que, por ejemplo, algunas cosas se frenaran. Hay un éxito que, por ejemplo, nos sabe a nosotros muy rico, a pesar de que no tuvo gran revuelo, pero fue lo que se platicó en algún momento para la estación del ferrocarril en Mejía, uh-huh. Que se quería hacer ahí un centro comercial y demás. Pues, ¿qué hicimos? Ser metódicos, ¿no? Investigar quién es el propietario, cómo está su estado actual, dónde está la ficha de catalogación que lo genera, igual como una protección de patrimonio, quiénes son las instituciones que se encargan. Y después de esto, algo que me llamó muchísimo a mí la atención es que emitimos un comunicado, lo subimos a los medios, lo compartimos y de repente hubo un grupo de personas que hasta nos dijo, mañana si quieren nos vamos a quedar allí a plantar y vamos a estar allá frente al edificio todo el tiempo que usted nos diga, nos organizamos o vemos qué onda con tal de que no suceda este proceso. Y más allá incluso de la protección del patrimonio, analizamos el caos vehicular que iba a ser, analizábamos la repercusión para la tiendita, la papelería y todo esto que económicamente no iba a ayudar en nada. Y lanzamos esta en aquel momento pues toda esta intención de correos y demás, y curiosamente después de ese gran boom sale una noticia más en los medios y se paró todo. Fíjate, y es uno de los grandes alcances que tiene, ¿no? lo que has dicho, ¿no? De la participación, el difundir, el hablar, el decir, y esto es una de las cosas que también en este programa hemos defendido mucho, de que quizás uno de los primeros pasos es hablarlo. No quedarse callados, comentarlo, exponerlo. Nosotros tenemos una responsabilidad como parte académica, ¿no? Que tenemos la fortuna de estar con los estudiantes, con nuestros amigos, con la gente que conoce. Y lo más importante aquí, con lo que empezamos, fue de que estas voces se alzan con fundamento. No es solamente decir no me gusta porque no quiero, sino es toda una gran metodología, por lo que digo que a mí me llama mucho la atención, de esto que pasaba con gente que tiene una voz autorizada y son gente que dices tiene mucho, mucho peso su opinión, y son gente que en realidad sabe, y que si se está oponiendo o si está levantando la voz para decir a lo mejor aquí no va tanto así, es por algo, ¿no? ¿Cómo puede hacer la gente que nos ha escuchado poder acercarse a esta idea. Desde cómo se puede acercar al comité, las reuniones las hacemos religiosamente todos los viernes a las 9 de la mañana en la Fundación Arturo Herrera Cabañas. Son abiertas al público, no te disfrazamos nada, al contrario. Eso sí, un requisito para que seas ya miembro del comité es el trabajo. Es una institución, a nadie se le paga. Es más, de los tres organismos que conformaban esta ley, somos el único organismo activo. Y curiosamente el que no recibe ingresos. De la parte del fideicomiso y escasamente el patronato, ni mejor, eso será. Ahí es una historia como una neblina grande, pero nosotros sí nos mantenemos activos, como tú me lo mencionabas. No somos los únicos, por supuesto que muchas más ideas, muchos más otros organismos, como puede ser la propia Concanaco, en fin, una gran cantidad de organizaciones. Creemos que se deben de abrir estos espacios. Nosotros tenemos abierto también una página, Centro Histórico Pachuca, también tenemos pues justamente la parte de las redes, y pueden estar discutiendo y platicando con nosotros. Hay personas que incluso nos llaman hasta por una tarea, oiga, 5 edificios históricos, o qué me pueden decir de aquí o de allá. Además, no solo concentramos información de Pachuca, eso por supuesto que es la parte más adictiva de nosotros, uh-huh. Pero con la gran experiencia que tienen pues algunos compañeros del comité, podemos platicar también un sinnúmero de casos en el estado, uh-huh. Y en la república, ¿no? Entonces, pues creo que lo que podemos hacer es seguir uniéndonos, seguir pidiendo desde diferentes barreras que esto se abra de manera pública. Vienen proyectos trascendentales, fundamentales, que son muy buenos, pero que hay que hacerlos metodológicamente. El proyecto de Metrobús va a tener una afectación importantísima y va a repercutir como un impacto de verdad grande a lo que es la ciudad. ¿Qué pasa, no? Vemos muchas imágenes en redes, pero no veo especificaciones, no veo intenciones, no veo puntualizados los esquemas metodológicos que entonces nos digan, esto sí es con una planeación real. Es el caso, por ejemplo, justamente esta imagen que vemos en redes sociales, que además formó parte de un discurso político y demás, que digo, bueno, pues, como imagen está interesante, pero más allá de eso, si la puntualizas, si la vislumbras, en capacidades, en mejoras, accesibilidades y demás, y qué tiene que ver con el resto de los pachuqueños que si utilizamos ese espacio, pues ahí es donde surge la, pues la idea de decir, esto no puede ser unidireccional, esto es la casa de todos y todos tenemos que tener participación, ¿no? Alguien me decía, mira, en el centro histórico de Pachuca está tan quedando tan bonito en el centro que lo único que lo afea es el reloj y el Vancomer, ¿no? y hay mucho de ello en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, vas a salir de Ciro si escuchas ahí algo que suena de fondo, ¿qué es? Pues las campanas del reloj. ¿Qué pasa? Es que no lo veo porque hay una estructura ahí que me está tapando justamente esa posibilidad. Y que la idea no es mala, ¿no? O sea, cada peso, te digo, que se invierte es fabuloso, es importante y se necesita. Pero creo que sí debe de ser cada vez justamente donde alcemos la voz, arquitectos, ingenieros y, por supuesto, hasta el propio peatón, claro, que está ahí para que pidamos esto. La página es una opción, el comité es una opción, por supuesto que habrá muchos otros medios, muchas más organizaciones. Lo que creo es que siempre debemos de pedir más. Yo no dudaría que a lo mejor sería interesante que hagamos un día así como visitemos la plaza todos un día y de manera sin generar caos, sin generar más, pues pidamos públicamente que este espacio sea abierto de otra manera para que los proyectos sean cada vez más permeados, más planeados y justamente tengan por eso un éxito rotundo, ¿no? Cuando se hacen de esa manera, por supuesto que habrá mucho que corregir, pero también se tendrán cada vez más controlados las posibilidades de esos fracasos. Por supuesto, y esas grandes voces que son las que hacen que esta ciudad se mueva. Pues podemos pasarnos hablando todo el tiempo, ¿no? Claro, de esto, claro, que es un tema tan apasionante y tan importante, que lamentablemente se terminó nuestra hora de programa, pero como ya bien lo ha dicho Marco, pues tienen sus vías de contacto, tanto en la Fundación Arturo Herrera Cabañas como en el Comité del Centro Histórico. Infórmense, entérense, lean, comenten en Facebook, está muy bien, pero también vean la forma de participar de otra manera. Hay muchas formas de poder participar y lo que se hace en esto con estas organizaciones es de que la participación es activa, ordenada, educada, inteligente y, por supuesto, con una propuesta siempre, ¿no? Ese es algo que caracteriza a estas instituciones, que le da demasiado valor a las cosas. Así pues es. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos comimos el tiempo de una canción, pero dije, me importa más hablar del centro histórico. Claro, claro. Pero claro, las vamos a dejar, o la vamos a dejar por ahí, la canción de salida. ¿Te parece si nos despedimos con alguna de estas melodías? La que tú me indiques. La que quieras, mira, una que había seleccionado era Björk, por toda esa intención de decir, sumemos tecnología, ambiente, naturaleza en una nueva retrospectiva, donde avancemos y generemos incluso como Björk, pues nuevas ideas, ¿por qué no? Claro. Ella, cuando decide hacer este nuevo disco para el 2011 que fue lanzado, pues hasta se fue con investigadores en diferentes universidades para decir, generemos nuevos instrumentos que evoquen justamente esa naturaleza y demás. La otra canción, por su parte, era algo más relajado. También tenemos que disfrutarlo y también tenemos que disfrutar Pachuca. Yo creo que algo que está haciendo falta también para que te interese esta participación es caminar, recorrerlos, platicar con los vecinos, hacer ciudad, porque son como micro ciudades que están cada vez más separadas. Yo preferiría en este caso Björk, pero adelante. Muy bien, pues vamos a despedirnos con este tema de Cosmogony, de Björk. Sí. Esto fue Nodo Urbano. Agradecemos a los controles por su participación, obviamente a Radio Ciudad Plástica por todo lo que nos está apoyando, a Marco, por favor, a todos nuestros amigos que están presentes. No se olviden que tenemos una cita la próxima semana, en punto de las 6 de la tarde, con un programa muy interesante sobre temas de la ciudad y, lo más importante, sobre temas que se deben de hablar. Marco, muchas gracias. Excelente, no, te agradezco a ti y a todo tu público. Pues vámonos con Björk. Esto fue Nodo Urbano. Nos vemos la siguiente semana. this land until our ancestors woke up and before they went back to sleep, they carved it up into por su atención. Nodo Urbano regresa el próximo jueves por Radio Ciudad Plástica, porque la ciudad la hacemos todos. Estás en Radio Ciudad Plástica.